FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Allá se dieron muchos puntos en común. Y mire que muchas veces esto no sucede. Y en el día de ayer, dialogando sobre el diseño del Estado argentino en 1853, con la figura de César Lambroso, este italiano que diseña a través de la teoría darwiniana, en el marco social, la teoría del degenerado, del que no ingresa al sistema establecido. Y mientras escuchaba atentamente el inicio de Perfiles, programa que realiza mi amigo Rubén Bustamante, también escuchaba el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner, explicando los cambios de seguridad en la ciudad de Buenos Aires, donde la mandataria destacó la necesidad de unificar el trabajo de las tres fuerzas de seguridad y además anunció que se puso en marcha la licitación para el traslado de la cárcel de Devoto. Sin antes también decir que se están tomando medidas para las salidas bancarias, las salideras bancarias y otros aspectos que hacen a la seguridad. Y en el día de hoy, todo empieza a cerrar cuando llega un mail a la radio por parte de la comunidad de la Escuela Media número 2, donde nos relatan en esta carta los padres y algunos docentes que el pasado viernes 24 de junio en la puerta de la Escuela Media 2 se apostaron cámaras que fueron emitiendo en vivo imágenes con zócalos que hablaban de miedo dentro y fuera de la escuela. Es una situación muy confusa de la cual hicieron una interpretación libre y sacaron al aire como verdad. Nosotros quisiéramos que esta escuela sea noticia, pero noticia producida desde lo que así sucede en verdad. Esta escuela siendo pública y no privada, siendo céntrica y no periférica con fábricas y descampados linderos, es donde desarrollan muchas actividades que favorecen el crecimiento sano de nuestros hijos. Se estimula la participación en eventos como Olimpiadas de Historia, investigaciones en el marco de Jóvenes y Memoria, los Juegos Bonaerenses, la organización en un centro de estudiantes donde aprenden a defender sus derechos ejerciéndolos. Esta escuela llevaba el nombre de Julio Argentino Roca, y fueron los estudiantes los que lograron organizarse para llevar adelante todo un movimiento para cambiarle el nombre, siempre apoyados por los docentes. Eso sí, podría ser noticias. El viernes 15 de julio se le impondrá el nuevo nombre a la escuela, Marina Vilte, y el próximo jueves se están convocando a las 17:30 horas para difundir noticias verdaderas. De esta manera la comunidad de la media número 2 nos describe algo que los teóricos de la comunicación lo detallan. Y vaya, estos puntos en común que se atravesaban que luego de finalizar la clase del bachillerato popular, donde brindo clases de comunicación, apareció un libro que pude hojear en la medianoche y en la mañana del día de hoy con el título Comunicación Masiva y Revolución Socialista. Es de Armand Martelat y Patricio Viedma y Santiago Funes. Diferentes artículos y teorías que hablan de la comunicación masiva. Y cuando leí atentamente este mail de la comunidad de la media número 2, comencé a leer el primer párrafo del primer capítulo titulado La naturaleza de la actividad comunicativa de la burguesía y del imperialismo. Toda actividad y todo producto en la sociedad capitalista participan del mundo y de la lógica de la mercancía. el lenguaje mismo que permite transmitir al público el sentido de dicha actividad y de dicho producto, cualquiera fuera, es el lenguaje del hombre, de la mercancía, que se transforma en amo de todo lenguaje. La forma mercantil es la forma general del intercambio. Y obviamente, que en la lógica de los medios masivos, vendía más decir que se generaba y se instalaba el miedo en la media número 2 que se va a cambiar el nombre en la escuela. Y estamos tan impregnados en la sociedad del miedo que hasta se instalan medidas gubernamentales para afrontarlos. Claro que cambiar para no cambiar nada. El gatopardismo que siempre señalamos. Por eso los invito, porque me empezó a dar ese bichito de la intriga en el estómago y querer saber más de los autores que estaban aquí en este libro que empieza a indagar, a interpelar sobre los fetiches, sobre el mundo de las cosas, siempre con una lógica que nos rige todo el tiempo, por más que no la queramos ver, que es la lógica de la mercancía. Y buscando, encontré diferentes entrevistas, y una de ellas a Armand Martenlatt, que es muy interesante porque nos puede ayudar a atar todos estos puntos que se empezaron a desatar en la tarde del día de ayer, en la noche y en la mañana de hoy. Y todo va enmarcado a las sociedades del pánico, del miedo. Y cómo nos atrapa la idea cada vez más cercana de vivir en una sociedad al estilo del libro de Orwell, 1984. Con un gran hermano al lado, que nos vigila todo el tiempo. Los avances de la tecnología para enfrentar a la inseguridad. Y los invito a ir de a poquito, yendo y viniendo con la palabra de Martenlatt, sobre este punto, concretamente. Estamos en la época de las sociedades de pánico. Yo creo que estamos viviendo en sociedades que cada vez más, digamos, están enfrentando, digamos, focos que provocan pánico, que provocan miedo. Yo creo que es un aspecto de, digamos, de las sociedades que Deleuze llamaba sociedad de control. Entonces aparecen de repente una pandemia. Y la pandemia se trata en un modo de, digamos, de provocar pánico. Porque el problema, mira, de la gripe porcina o mexicana, como dicen, es cuando uno lo mira así objetivamente, es verdad que hay un salto enorme en relación a una de las primeras grandes catástrofes para la salud, de amenaza para la salud humana, que fue la, digamos, la explosión de la central nuclear de Chernobyl. En esa época los gobiernos finalmente tuvieron una política de ocultación, de ocultamiento. Era una pequeña nube que pasaba por encima de Francia, como decía el primer ministro en la época. Hoy parecemos tener toda la información necesaria, pero una información que está entregada de manera, digamos, irracional, a tal punto que después están obligados de relativizar. En el principio eran, no sé, casi centenares en México. Hoy parece que cada vez más disminuye. El problema es que los gobiernos que informan, las estrategias de comunicación para comunicar la pandemia son políticas, son, digamos, tratan, digamos, de colmar un vacío de información y de conocimiento permanente de la sociedad sobre los riesgos que afectan a la sociedad. Entonces, el riesgo está digamos, gerenciado de una manera de provocar en el principio una real pánico. A partir del 11 de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre de 2001. Digamos que ha entrado un nuevo arte de gobernar. Un nuevo arte de gobernar que es finalmente prevenir, anticipar. Y entonces el problema de la necesidad de anticipar es que se, con la anticipación es siempre sinónimo de, digamos, tiene una connotación alarmista. Para finalmente justificar y legitimar una política de seguridad, tienes que provocar, digamos, gérmenes de miedo, convencer de la amenaza. Yo creo que hoy en día, digamos, la cuestión del terrorismo exterior, Al-Qaeda, etc., está en el corazón de la justificación de políticas que yo llamo seguritarias. Es interesante lo que dice Armand Martenlatt, porque nos interpela y nos hace abrir los ojos para entender que estamos en sociedades de pánico, donde se instala este estado de alarma y de que hay que encontrar respuestas y que se aplican medidas de seguridad. La tecnología tiene mucho que ver. Y ustedes recordarán el plan de seguridad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con las cámaras de seguridad. Que ahora se ha mediatizado esa medida y que la podemos encontrar en los noticieros de turno, donde nos muestran ese clima de inseguridad que estamos viviendo y que debemos hacer medidas concretas. Por ejemplo, proyectos de baja imputabilidad para los menores. Por ejemplo, más policías en las calles, porque lo que ayer anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es la misma sintonía del operativo Centinela en la provincia de Buenos Aires. Seguimos escuchando a Armand Martenlatt sobre la tecnología en las épocas del miedo. Se necesita cada vez más ficheros, y cada vez más ficheros que se interconectan para finalmente vigilar, digamos, a los reales focos de intranquilidad. Por ejemplo, antes ser fichado era un índice de desviante, de marginal frente al orden. Hoy, ser fichado es ser normal. Y el que no está fichado es anormal, es susceptible de ser sospechado. Es muy interesante, en Francia hubo un grupo que, digamos, que apresaron, que vivían como, tú entiendes, en función de un ideal de vida alternativo. Y hubo muchos una serie de atentados en contra de los TGV, de los trenes, tú entiendes. Y, digamos, la policía montó un escenario y finalmente allanó la casa y, digamos, sus dependencias donde vivían estos jóvenes, unos 10 a 15. Y, digamos, les ficharon enseguida como terroristas. Pero no tenían, y todavía hoy no tienen pruebas materiales. Pero cuando, digamos, se relató, digamos, la peligrosidad, el índice, porque eso es un dato fundamental hoy también de nuestra sociedad. El índice de peligrosidad de la gente, decían, no utilizan celulares. Es interesante. Quiere decir que la persona que no se integra a través de la normalidad, tú entiendes, tecnológica, finalmente está fuera. Es por eso que te digo, hoy, No ser fichado es susceptible de llevarte a la condición de sospechable. En el día de ayer la presidenta habló de los índices de seguridad en Uruguay y Chile, que son los países con mejores índices de seguridad en la región, y mencionó otros lugares donde mueren miles de personas, como México. Ahí hubo 35.000 muertos en la guerra contra el narcotráfico, dijo la presidenta. También, en el día de ayer, en este anuncio, señaló que el delito cambia y se moderniza. El que prometa que va a erradicar la inseguridad está mintiendo, dijo la mandataria. Y como el delito se moderniza, debemos estar a la altura de las tecnologías modernas para enfrentar a la inseguridad. Y sobre este tema, Armand Martelat profundiza, porque va a hablar de las tecnologías utilizadas para poner orden en estas sociedades de pánico. Y va a hablar de las cámaras de seguridad. Esto nos dice este sociólogo y estudiante de la comunicación, Armand Martelat. La invención de la primera, medida de vigilancia que afectaba finalmente la dignidad del ser humano son las huellas digitales. Es a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, la justificación, la legitimación es que finalmente, para generalizarla a partir de los delincuentes a toda la población, es que te facilitaba la vida. Con eso, tú podías ir al banco, de asegurarte y finalmente tenía un documento infalsificable. Esta lógica se ha conjugado con también la inseguridad creada en la gente. La gente crea que la tecnología va a resolver el problema de la inseguridad. Tú no puedes despegar esta cuestión de la tecnología de seguridad de las otras tecnologías. Una de las conclusiones a la cual llegó es que a cada crisis, que sea una crisis política, económica, a cada crisis aumenta la inventividad en materia de vigilancia. Así que tú puedes seguir la problemática del fichero, de la tarjeta de identidad, de las medidas biométricas, ahora ADN, test biométrico, etc., lo que se llama huella genética, su evolución en función de las crisis que ha conocido la sociedad democrática. Es interesante lo que dice Martelat, porque nos ayuda a entender que estas lógicas van más allá de los problemas concretos de cada región, sino que está instalado como una lógica impregnada en los estados-nación y que se va reproduciendo y que se va instalando. ¿Cómo? A través de los medios de comunicación, que ven a la noticia como una mercancía, pero también como parte de esa sociedad capitalista que intenta instalar el orden. Además, utilizando herramientas como la huella digital, que decía Martelat, y recordaba que en el día de ayer también lo hacíamos, estas lógicas de la sociedad, de la civilización y la sociedad de los degenerados. Ahí entra Lombroso, cómo detectar a un degenerado que desvirtúa la sociedad que queremos, con la idea de que tiene cara de entrando en la teoría darwiniana en el marco social. Pero Martelat va a hablar que no solamente se trata de cambios tecnológicos, y ahí vas a poder verlo concretamente, porque el cambio tecnológico es una de las medidas que llevan estos estados de pánico. Pero luego se aplican reformas, por ejemplo, en lo penal, en las leyes. Y por eso te decía que no es casualidad que se discuta y se esté debatiendo la baja imputabilidad en los jóvenes. Nada es casualidad. Y Martelat nos ayuda a seguir profundizando y tener también algunos elementos para seguir analizando nuestra propia realidad. La cuestión de las tecnologías de la seguridad forman parte también de esta zona de sombra que no está, que raras veces está problematizada por el conjunto de la ciudadanía. ¿Tú entiendes? Y mira, el caso que conozco mejor es el de Francia. Cuando tú miras quiénes realmente tienen una reflexión sobre eso, una reflexión que no sea solamente, digamos, discursos orwellianos, son los magistrados que ven que paralelamente, eso es lo que hay que no olvidar tampoco, que paralelamente al avance de las tecnologías de seguridad hay un avance y una reforma total del sistema penal, de las leyes, por ejemplo, sobre la detención de los menores, etcétera, etcétera, etcétera. Son asociaciones o movimientos de internautas que se dan cuenta que Internet también es una apuesta y también un lugar donde es susceptible de actuar la lógica de la vigilancia, porque pueden, digamos, registrar sus datos, cruzarlos, etc. Y, digamos, las asociaciones, los movimientos de defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, cuando se exige de los migrantes postulantes a venir a Europa o a Francia, digamos, tomar el ADN para vigilarlos, ¿tú entiendes? Ahí protesta, de repente se vuelve una protesta importante en la sociedad. Pero una vez terminada esta actuación de los colectivos, muchas veces desaparece. Entonces, es el problema de nuestras sociedades es que se necesita cada vez más una crisis creada o no, un evento para finalmente que se utilice este elemento para finalmente que la gente se dé cuenta del desafío que representa. Cuando uno lo escucha atentamente, pareciera que estuviera hablando puntualmente de nosotros, de la Argentina, pero lo habla desde una lógica teórica que se instala en los estados, con mucha tecnocracia, por cierto, en la que podemos visualizar todas las medidas de seguridad que se están llevando últimamente, la cual, repetimos, a veces hace difícil distinguir la orientación política de estas medidas porque mantienen la lógica de un estado de pánico. Y no hay muchas diferencias en estas medidas con un gobierno de orientación liberal o socialista, o progresista, o los títulos que usted le quiera poner. Todos responden a la lógica de encontrar una solución a ese estado de alarma que es el miedo que se instala con la inseguridad. Pero todas estas medidas, el gran hermano siendo parte de nosotros, más policías en las calles, es parte de la institucionalidad que se está estableciendo. Lo estamos viendo como algo normal, porque pasa a ser institucional. Y no empezamos a indagar o a interpelar esas medidas, porque se aplican como una respuesta inmediata a lo que estamos viviendo. Matana sigue hablando y sigue señalando este aspecto, que es fundamental entenderlo. Estas medidas están institucionalizando las respuestas a este estado de pánico. La toma de conciencia solo puede venir a partir de los hindúes, cuando están directamente afectados por esta situación. ¿Tú entiendes? Porque las conciencias políticas no se crean desde arriba. Somos, digamos, parte también del problema. Parte del problema. Porque finalmente, de un momento u otro, participamos cada uno a este sistema de violencia. Porque eso, no participarlo, implicaría finalmente de rechazar todas las ocasiones en que nosotros caemos en la servidumbre voluntaria. El problema no es la eficacia o no la eficacia de las tecnologías. Es que te crea un marco mental, ¿tú entiendes? Un marco mental y un marco institucional que hace que poco importa si es eficaz o no, estás frente a una nueva institucionalidad. Cuánta importancia y cuánta lógica tiene lo que escuchábamos. Y vamos a seguir buscando hombres que analizan de esta manera nuestras propias realidades y problemas concretos y estructurales. En el día de hoy vamos a estar buscando la palabra de los directivos de la Escuela Media número 2, no para profundizar sobre este aspecto que te señalábamos en editorial, sino para darle lugar a las noticias, y en este caso a la importancia de lograr un cambio de nombre, como es sacando el título de Julio Argentino Roca de su escuela y poner Marina Vilte, pero también reconocer que esa escuela fue históricamente una de las que levantó las banderas de exigir sus derechos en el Consejo Escolar, cuando en el 2006, y hoy lo recordaba nuestro compañero Rubén Bustamante, alzaron la voz y dijeron: el frío no nos deja estudiar, necesitamos gas, estufas. Hicieron bajar a la dirección provincial, al distrito. Y luego esta misma escuela sigue siempre denunciando y exigiendo soluciones a los problemas edilicios que se presentan no solamente en la Escuela Media número 2, porque no es exclusividad de esta escuela. Otras escuelas también tienen este mismo problema, como también tienen el problema del frío. Yo hoy lo escuchaba atentamente a mi compañero Rubén Bustamante hablando de los jardines, con estos concretos problemas. Pero vamos a estar indagando, y si los propios directivos quieren hablar de lo que sucedió el viernes 24 de junio, lo haremos. Si no, profundizaremos en las lógicas que se instalan a través de los que diseñan políticas públicas, en este caso problemas edilicios, y también esta lucha y logro por parte de los estudiantes, que fueron acompañados también por Osvaldo Bayer en esta iniciativa de modificar los nombres, que es resultado de una constante lucha de generaciones y generaciones para lograr un cambio cultural, como es la identidad. Es decir, nosotros queremos que nuestra escuela, nuestro establecimiento tenga otro nombre. De esta manera nosotros iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, en esta radio recuperada. Lo peor de mis sueños. puerta al cerrar. ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Probún, digo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no, la candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Bueno, iniciamos el programa del día de hoy, como bien lo escuchabas, con una editorial, escuchando la palabra de Armand Martenlatt sobre las sociedades de miedo y también las lógicas mercantiles que hay en los medios masivos de comunicación. Desde nuestro lugar intentamos romper esa lógica desde esta radio recuperada por los trabajadores, que llevamos adelante un proceso de comunicación diferente, y lo cual le damos continuidad a todos los temas que hemos trabajado en estos años, que ya son muchos, por cierto. Y uno de ellos es la búsqueda de la identidad por parte de los alumnos de la escuela media número 2. Nos llegó un mail en el día de hoy por parte de los padres de esta escuela, lo cual, antes de hablar con la vicedirectora del Polimodal, Mónica Laite, voy a dar lectura para empezar a dar un marco y del porqué el objetivo de esta entrevista. El pasado viernes 24 de junio, en la puerta de la escuela media 2, se apostaron cámaras que fueron emitiendo en vivo imágenes con zócalos que hablaban de miedo dentro y fuera de la escuela y de una situación muy confusa de la cual hicieron una interpretación libre y sacaron al aire como verdad. Nosotros quisiéramos que esta escuela sea noticia, pero noticia producida de lo que allí sucede en verdad. Esta escuela, siendo pública y no privada, siendo céntrica y no periférica, con fábricas y descampados linderos, es donde desarrollan muchas actividades que favorecen al crecimiento sano de nuestros hijos. Se estimula la participación en eventos como Olimpiadas de Historia, investigaciones en el marco de Jóvenes y Memorias, los Juegos Bonaerenses, la organización en un centro de estudiantes donde aprenden a defender sus derechos ejerciéndolos. Esta escuela llevaba el nombre de Julio Argentino Roca y fueron los estudiantes los que lograron organizarse para llevar adelante todo un movimiento para cambiarle el nombre, siempre apoyados por los docentes. Esto sí podría ser noticias. El viernes 15 de julio se le impondrá el nuevo nombre a la escuela, Marina Vilte. Por eso nosotros buscamos la comunicación para empezar a trabajar estos aspectos que ya lo hemos hecho, pero que está llevando a que, por ejemplo, el 15 de julio ya tendrán el nuevo nombre a la escuela, que es Marina Vilte. Por eso estamos en comunicación telefónica con Mónica Laite, vicedirectora del Polimodal, a quien paso a saludar inmediatamente. Fernando Ochoa la saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, anunciaba esto que nos llegó en el día de hoy mediante un mail de los padres, que también pusieron sus firmas, y agradecemos que escuchen la radio y nos manden estos mails. El 15 de julio, nuevo nombre para la escuela. Sí, el 15 de julio hacemos el acto formal de imposición de nombre. Este nombre fue aceptado por la Dirección de Provincial de Educación a fin del año pasado. Bueno, y este año hacemos el acto que corresponde para la imposición del nombre de Marina Vilte. Para el oyente que está escuchando, Marina Vilte es una maestra. Fue una maestra jujeña de Purmamarca que encabezaba el gremio docente del lugar en el momento de la dictadura y que, bueno, es una de las desaparecidas. ¿Fue difícil la búsqueda del nombre? Yo recuerdo haber hecho notas con el director, con Sánchez, que nos decía las dificultades que había para definir el nombre. Sí, hay que cumplir una serie de requisitos que tienen que ver con la consulta a toda la comunidad educativa, uh-huh. con la votación. Los alumnos habían propuesto una serie de nombres y trabajaron sobre la fundamentación de por qué esos nombres, a quiénes representaban, y quedó una terna de nombres que nosotros, con todos los fundamentos que los chicos elaboraron, lo enviamos a la Dirección General de Escuelas, y el seleccionado fue el de Marina Vilte. ¿Y cómo lo vive la comunidad a este nuevo nombre que va a reemplazar el de Julio Argentino Roca? La verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos de que sea el resultado de trabajo de nuestros alumnos, y además creemos que el nombre representa la identidad de la escuela, o sea, la lucha por los derechos, el reconocimiento de aquellos que pelean por la educación, que no se quedan callados. Cuando elegíamos el nombre, estuve invitado en la escuela el historiador Bayer. Osvaldo Bayer. Los chicos le consultaron cuál creía él que era el nombre que debía tener una escuela, y él dijo, las escuelas tienen que llevar nombres de docentes. Entonces, una docente del interior, mujer y que ha peleado por los derechos de los trabajadores y por los derechos humanos, creo que es lo que nos da identidad en nuestra escuela, y estamos muy contentos por esta confirmación del nombre. Sí, además es todo un cambio cultural, ¿no? Porque recuerdo que esto es logro de muchas generaciones de estudiantes que llevan adelante esta lucha. De muchos exalumnos y de centros de estudiantes que fueron renovándose. Y cuando se fue el centro de estudiantes que había iniciado la lucha, todavía no teníamos el reconocimiento del nombre, así que ellos se quedaron con esto de no haber obtenido la última respuesta, pero el centro de estudiantes que siguió peleando por esto y siguió organizando la elección, y bueno, ahora están los resultados. Más allá que muchos la vamos a seguir conociendo y nombrando como la Media 2. Sí, sí. ¿No? Pero es bueno, algo que se ha instalado socialmente. También la Media 2 era no decir la escuela Julio Argentino Roca para muchos chicos. Uh-huh. Entonces, bueno, para ellos es su Media 2, y bueno, ahora podemos decir Marina Vilte también. Hoy hablábamos en el programa de la mañana, en Recuerdo Informativo, sobre los problemas que aparecen en las escuelas, y más precisamente en esta época de mucho frío, por cierto, uh-huh. donde muchos empiezan a hacer visibles los problemas estructurales edilicios que tienen las escuelas. Y recordaba la importancia de la organización de los alumnos de la escuela media número 2. Sí. Más precisamente en el año 2006, cuando por falta de gas y también por el frío que se había instalado, habían llegado al consejo escolar reclamando sus derechos como alumnos. Sí, ellos se movilizaron. Previamente habían presentado notas, al igual que lo había hecho la dirección. Y bueno, ante la falta de respuesta se movilizaron junto a otras escuelas y lograron que, bueno, se solucionara ese problema. Lo siguen haciendo con otros problemas que nos ha generado una nueva obra que se hizo en la escuela y que no quedó del todo bien y que nos ha traído bastantes inconvenientes. Bueno, ellos siguen movilizándose y consiguen entrevistas con las personas responsables, y así fueron obteniendo la instalación de ventiladores, la reparación de baños, uh-huh. y ahora tenemos la respuesta a la necesidad de un playón que esté en condiciones para hacer educación física. Frente a estos problemas de la obra, ¿cómo está actualmente la escuela? Bueno, algunas cosas tenemos siempre pendientes porque son 1.300 alumnos y también uh-huh. se va deteriorando, ¿no?, por el uso. ¿Por ejemplo? La reparación constante de cerraduras, luminarias, que permanentemente estamos reclamando, el funcionamiento de los baños, que para la población de alumnos que tenemos siempre tienen inconvenientes. Y bueno, a través del Consejo Escolar vamos haciendo los reclamos por parte de la dirección de la escuela, y también los alumnos por su parte van haciendo cada reclamo. ¿Qué le sucede a usted? Y hemos hablado en muchas ocasiones con Gabriel del Río, el encargado de infraestructura del Consejo Escolar, que nos dice que se sienten como bomberos apagando incendios cuando debería planificarse las políticas concretas de arreglos y también de obras públicas en las escuelas. ¿Cómo lo vive usted como docente cuando dicen estamos gestionando? Sí, la verdad que la gestión siempre va por la emergencia, porque lo que quisiéramos es un sostenimiento permanente de la infraestructura, el acondicionamiento de aulas, la reparación de mobiliario, y permanentemente trabajamos con la emergencia. La verdad que es una situación que nos preocupa. Yo leía el mensaje que nos llegaron de los padres, y usted elige si me contesta o no, respecto a esto que la desinformación ha instalado, ¿no? Han llegado el día viernes, nos llegaban mensajes, nosotros no estábamos viendo TN y no teníamos información de lo que estaba pasando, donde sí nos decían la mala información que había sobre lo que sucedió el día viernes. Ustedes como comunidad educativa, ¿cómo vivieron esa desinformación? También lo vivimos con mucha angustia porque no reflejaba la situación. Hemos hablado con nuestros alumnos, con los padres en distintos grupos, y bueno, queremos preservar un poco la uh-huh. situación de los alumnos, y por eso evitamos que los medios hicieran mal uso de la palabra de nuestros alumnos cuando salían en cada turno. Sí, además, bueno, lo que se señala y los padres nos señalaron en este mail era la mala interpretación de la información, y además que se decía que era una escuela privada. Sí, sí, sí. La desinformación, pero además como la mala fe, ¿no? Para utilizar la información y los títulos y lo que ellos quisieron decir en ese momento. ¿Cómo analizan esta mala fe y esta desinformación? Bueno, nosotros permanentemente trabajamos el uso de los medios con los alumnos uh-huh. y hacemos de esto un hecho educativo, ¿no? Porque tienen que tener una mirada crítica, tienen que saber leer entre líneas, analizar de dónde viene la información, si es objetiva, con qué intereses se manipula la información. Así que para nosotros es un tema de trabajo en la escuela. Uh-huh. Pero ustedes como comunidad y como directivos, ¿analizan que hubo una intención detrás al informar esto el día viernes? De los medios, uh-huh. de los medios, no de alguien en particular. No de alguien en particular. Sí. Bueno, entonces la noticia es que el viernes 15 se va a imponer el nuevo nombre, sí. que es la de Marina Vilte, y ahí estaremos. Bueno, les agradecemos, y a través de ustedes seguramente muchos exalumnos de promociones de años anteriores se van a enterar y se van a acercar, y esperamos contar con la presencia de ellos. Desde ya, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Mónica Leite, que lo ha señalado, no quería hablar mucho de este tema, vamos a seguir buscando. Recordemos que se había instalado la idea que había desaparecido una alumna en la escuela, y por eso se acercó TN, que estuvo en el lugar. Claro, con la información que bien señalan los padres y que vamos a estar buscando a la palabra de los padres, porque se está respetando la voluntad de la familia de no informar sobre lo que ocurrió, que debemos decir, la joven está bien y no había sucedido lo que se instaló por parte de los medios de comunicación. Y habíamos hablado con los jóvenes estudiantes que nos informaban sobre lo que había sucedido el día viernes 24 de junio, donde se instalaron las cámaras en la puerta de la escuela media número 2, y como lo decía Martín Lert, se instalaba la idea del estado del miedo, del pánico, y todo va atado con todo. De esta manera nosotros finalizamos la primera hora de Nunca es Tarde, sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Como lo hizo Claudio, que siempre nos escucha, seguro que la Casa del Partido Justicialista y la Municipalidad y el Consejo Deliberante no tienen el problema de frío como el colegio, nos dice Claudio. Desde ya, muchas gracias por estar escuchando. Y ahí veíamos que quizás la escuela media número 2 solucionó los problemas de calefacción, pero aparecen otros que son estructurales. Por ejemplo, obras que se hicieron mal y que se siguen haciendo, lógicas implementadas en las políticas públicas. De esta manera nosotros nos vamos a la tanda de hora y le damos el punto final a la primera hora de Nunca es Tarde para continuar el programa del día de hoy. Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que si seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado

al niño Ezequiel Ferreira, lo que había pasado con esta empresa avícola Nuestra Huella Sociedad Anónima. Bueno, en el día de hoy la Justicia Federal de Campana está indagando a las dueñas de la empresa avícola Nuestra Huella Sociedad Anónima. Fueron acusadas las empresarias por la Fundación Alameda de los delitos de trabajo infantil, trata de personas y reducción a la servidumbre de los trabajadores. Además, las acusa de la muerte por manipular agrotóxicos de Ezequiel Ferreira. Las imputaciones por lo que deben responder las propietarias de Nuestra Huella quedaron respaldadas por pruebas obtenidas en un allanamiento en abril 2008 y estamos buscando la palabra de los integrantes de la Alameda para que nos informe las novedades que hay sobre este tema puntual. Reiteramos, la Justicia Federal de Campana indagó a las dueñas de la empresa avícola Nuestra Huella Sociedad Anónima, donde están siendo acusadas por la Fundación Alameda de delitos de trabajo infantil, trata de personas y reducción a la servidumbre de los trabajadores. También en estos momentos, en Capital Federal, se está llevando el abrazo simbólico de los trabajadores del INDEC. En una época que se habla mucho de la inflación, bueno, se está realizando un abrazo simbólico y una jornada de lucha en el INDEC por condiciones dignas de trabajo, empeoradas después del incendio en el edificio, porque debimos postergar el abrazo al INDEC para denunciar el IPC manipulado por el incendio de la intervención, para repudiar el nuevo ataque a los trabajadores, para celebrar la resolución de la OIT que resultó favorable a los trabajadores del INDEC, para compartir la alegría por el sobrecimiento de un compañero perseguido por la intervención, por un aumento salarial del 30% y 5.000 pesos de piso, por el pase a planta permanente para todos, por el aumento salarial del 30% y 5.000 pesos de piso. Todo esto es parte de la lucha de los trabajadores del INDEC, que también estaremos buscando la palabra de ellos para que nos cuenten esto que sucedió y está sucediendo en Capital Federal en estos momentos. También vamos a informar de lo que pasa en Bariloche, un abuso policial contra un amigo de Diego Bonifoy. La madre de uno de los amigos de Diego Bonifoy, asesinado por la policía de Río Negro, denunció que su hijo fue golpeado por personal de esa fuerza de seguridad. Cada tanto la policía sale a cazar. El mejor amigo de Diego Bonifoy denunció haber sido agredido por la policía. Elizabeth Morrison realizó una presentación en la unidad fiscal de atención primaria contra personal de la comisaría segunda por supuestos abusos contra su hijo. Afirmó que volvía de su cumpleaños de 15 con sus amigos y que una docena de efectivos lo bajaron del colectivo y lo agarraron a patadas porque lo tenían identificado como el mejor amigo de Diego Bonifoy. El video, que se puede ver por internet, es registrado por una de sus amigas y muestra el momento que el joven de 16 años se refugia bajo la unidad cuando intenta detenerlo. Fabián Gallardo vive en el barrio donde el 17 de junio del año pasado el cabo Colombil mató por la espalda a su mejor amigo, hecho por el que fue condenado a 20 años de prisión. Ayer a las 8 de la mañana regresaba en un colectivo de la empresa Codao junto a un grupo de amigos y amigas de su cumpleaños de 15 que se festejó en la Asociación Española Endina Upay. Según el texto de la denuncia presentada por la madre, un efectivo que se encontraba arriba del colectivo lo reconoce como un amigo de Diego Bonifoy y de mala manera le preguntó el apellido. Luego el uniformado llamó por teléfono y cuando el vehículo llegó a la zona del hospital zonal suben por lo menos 15 policías y Elizabeth denunció que el que le preguntó el nombre lo bajó de un empujón y cae de espaldas sobre el cordón de la vereda y allí intentan esposarlo. La narración que realizó en la unidad fiscal de atención primaria continúa aseverando que el joven se negó a ingresar a la camioneta policial porque no estaba haciendo nada, por lo cual intentaron introducirlo al vehículo y se aferró a un caño. Mientras que la policía le seguía pegando para que se suelte, se tiró debajo del móvil, donde lo trataron de sacar a los golpes, describió la madre. Bueno, estamos informando sobre lo que sucede en Bariloche, nuevamente un abuso policial contra un amigo de Diego Bonifoy. Y te decíamos que los trabajadores del INDEC estaban movilizando en el día de hoy una jornada de lucha en el INDEC, y está Raúl Llanesa en línea, quien pasa a saludar inmediatamente. Raúl, Fernando Ochoa te saluda desde aquí de FM Moreno. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto hablar con vos y con ustedes. Nuevamente una jornada de lucha. Nuevamente una jornada de lucha que en principio viene a culminar el abrazo que tuvimos que postergar por el humo que nos vendió la intervención hace unos 15 días. Un abrazo que renovó no solamente el pedido del fuero de intervención y la patota del INDEC, que vuelvan los compañeros que han sido desplazados, despedidos o que por presiones no se tuvieron que ir del INDEC. Y hoy fundamentalmente con un aspecto también de denuncia en cuanto a las condiciones de trabajo en la que tenemos que estar todos los días valga la redundancia, trabajando en el INDEC con todavía secuelas de ese incendio, con vidrios y mamparas rotas apiladas en el décimo piso, con un fuerte olor a quemado en los pisos superiores, sin calefacción. Una denuncia que, aparte de hacerla pública, la hicimos a las autoridades administrativas que tienen que velar por las condiciones de trabajo, edilicias, y que hoy están ausentes. Y aparte de dos temas que nosotros queríamos también resaltar, uno es la resolución favorable de la UIT a un reclamo de ATE en el INDEC a través de la CTA. Para que el oyente que está escuchando, ¿nos podés explicar esta resolución? Sí, sí, sí. Fundamentalmente lo que hace es urge, que es la conducta más dura que puede exigirle la OIT, que es un órgano tripartito, ¿no? Uh-huh. Están los estados, los gobiernos, los trabajadores y las empresas. Bueno, urge a informar en qué condiciones fue atacado nuestro local gremial, por qué fueron desplazados compañeros, por qué hay persecución y discriminación contractual. Y también le pide, que también es importante, que se siente a negociar con nosotros para solucionar todas estas cuestiones que hoy, a 4 años y medio de intervención, siguen sin solucionarse. Como te digo, los desplazamientos, las persecuciones y discriminación gremial, los quites de parte de los salarios, pues es que en el Estado Nacional el salario se compone no solamente un salario básico de convenio, sino de adicionales. Y en muchos casos a muchos compañeros le han sacado adicionales que a veces son hasta un 40-50% del salario real a compañeros por manifestarse en contra de la mentira que se instaló en el INDEC con la llegada de Beatriz Paglieri a través de la intervención de Moreno allá por febrero del 2007. Sí, entonces, esto es muy importante porque no solamente le da una vuelta de rosca al reclamo de los trabajadores de la INDEC, sino que también internaliza un reclamo nuestro, lo hace conocido en todo el mundo, en todas las acciones de la OIT, y aparte esto tiene otro, tiene una condición, un plazo resolutorio que en 3 meses informe todas estas cosas que te dije, pero aparte esto va a estar hasta que se solucione en todos los anuarios, o sea, cada vez que la OIT haga un resumen de lo que pasó, va a estar este reclamo nuestro en ese anuario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como para que quede claro. Y el otro es un fallo favorable a Luciano Fuerte, que sobreseyeron de una causa que le armaron por supuesta defraudación al Estado. No solamente le dan el sobrecimiento, sino que aparte reconocen todo lo que te dije antes, los tradicionales, que con los empleados estatal como parte del salario. Digamos que, como bien lo explicabas, ¿no? Hoy es una jornada de lucha también para celebrar, por ejemplo, esta resolución que bien explicabas, la alegría del sobrecimiento al compañero. Tenía esta doble intención de denunciar la patota, la intervención, denunciar los hostigamientos, la discriminación, pero también tenemos puntos a favor, puntos que a veces uno en la lucha se olvida de resaltar y darle la entidad que se merecen, que son los fallos favorables de la justicia y los de la OIT en este caso. Raúl, ¿cómo viven ustedes estos índices que se conocieron de la inflación, la conformación también del IPC? Y para nosotros es una gran frustración. Imagínate que tener un organismo que está inmerso en un manto de dudas, producto de intervención política, solamente es grave por la falta de credibilidad que tienen las cifras que da el INDEC a diario, mes a mes, sino también tiene que ver con un perjuicio que generó esta intervención en no solo en la calidad, sino en el contenido de nuestra labor. Y la verdad es que para nosotros realmente es doloroso. Raúl, ¿cómo se llevó la jornada de lucha en el día de hoy? Muy bien, con mucha adhesión de los compañeros. En el INDEC se trabaja 1.500 personas, pero si vos encontrás 400 personas en el edificio, en el uno de los edificios que es el de Roca, el principal, bueno, la verdad es que nos tendría que asombrar. Vos sabés que también hemos denunciado desde el 2007, julio de 2007 a la fecha, entraron más de 700 personas de la mano de intervención, de la mano del gremio oficial UPCN y de la mano de Moreno y otros dirigentes políticos. Así que frente a esta situación, nosotros hoy vimos una gran acción de los compañeros que se manifiesta en un acompañamiento en la calle. Raúl Llanesa de Desada, muchas gracias por hablar con nosotros como siempre y por contarnos la situación que se está viendo en el Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a vos, pues siempre nos han acompañado y se lo resaltamos, o lo resalto cada vez que hablo con ustedes. Y fundamentalmente ya invitarlos para el 14 de julio, que se va a hacer el abrazo, en repudio al índice de precios al consumidor del mes de junio que va a salir ese día. Gracias. Desde ya muchas gracias, Raúl. Hasta luego. Ahí pasaba Raúl Llanesa, trabajador del INDEC, que bien nos explicaba, hoy se realizó una jornada de lucha, se había suspendido de algún modo este abrazo simbólico que siempre se hace al INDEC por las condiciones que llevan después del incendio en el edificio, las condiciones de trabajo para los propios trabajadores del INDEC. Por ese motivo debieron postergar el abrazo al INDEC. También siguen denunciando al IPC manipulado, como bien lo explicaba Llanesa, y además siguen repudiando los nuevos ataques a los trabajadores del INDEC. Lo cierto es que hay una resolución de la OIT que resultó favorable para los trabajadores y además comparten la alegría del sobrecimiento de un compañero perseguido por la intervención. Hablábamos con Raúl Llanesa, que nos explicaba la situación que se estaba viviendo en el día de hoy en Capital Federal, más precisamente en Diagonal Sur y Perú, con esta jornada de lucha de los trabajadores del INDEC. Nosotros seguimos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Quédate ahí que ya volvemos con Nunca es Tarde en esta radio recuperada. ¿Saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Aún sin nada conservo lo que soy. No hubiese sido sin darme cuenta. Te necesito. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. En el día de ayer anunciamos la posibilidad de que hoy se acercara Jorge Altamira del Partido Obrero, pero quien está aquí es Néstor Pitrola, así que están abiertas las vías de comunicación para cualquier pregunta que quieran realizar los oyentes a Néstor Pitrola del Partido Obrero, que está presente y a quien pasa a saludar. Ya, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias a vos, ¿eh? Más allá de todo lo que significó el fin de semana, con el embudo mediático que se focalizaba en el partido Río de Belgrano, todo pasaba también por los cierres de listas y por todo lo que significaba lo político. ¿Cómo analizan ustedes lo que está sucediendo en todos los niveles, a nivel nacional, provincial y municipal, distrital? Porque aún no está todo cerrado. Claro. Sí. Sí, para el frente de izquierda, del cual vamos a hablar especialmente. Pero, mira, lo primero que arrojó es esta designación de Vudú. Una designación a dedo que se conoce en el último minuto, nada menos que del vicepresidente, en paralelo con el vicegobernador. Esta designación de Vudú, la primera reflexión que nos merece al Partido Obrero, al Frente de Izquierda, es que se trata del hombre que ha sido premiado, y así lo dijo la presidenta, por la idea de apelar a los fondos del ANSES en la crisis del 2008. Es increíble, porque nosotros por la nacionalización de la jubilación estamos desde siempre, nunca tuvimos acuerdo en que se privaticen. Ahora, ¿qué pasa? Ella lo premia porque con la plata de los jubilados se afrontó la crisis del 2008. Lo dijo en la propia residencia donde anunció la designación de Vudú. Y es el hombre entonces que ha metido la mano en la plata de los jubilados para suscribir permanentemente bonos de la deuda pública e ir cancelando ese tipo de compromiso con nuevos bonos, de manera que el dinero de los jubilados está destinado a eso. Hace muy pocos días también la presidenta había rescatado el rescate a General Motors, valga la redundancia, también con la plata de los jubilados. Y aún así todo no les alcanzó, porque después apelaron a las reservas para seguir pagando deuda externa. Recordemos la crisis del decretazo de pagar deuda con reservas. De manera que esta designación de Vudú, más allá de que él es un hombre que políticamente no tiene nada atrás, y es un hombre que viene del liberalismo económico, y es un en ese aspecto un arribista político, nosotros lo tenemos caracterizado por lo que la presidenta lo premió como un enemigo de los trabajadores y de los jubilados. Entonces, esta es la primera reflexión de fondo, ¿no es cierto?, que nos merece la inscripción de las listas. Bueno, también el hecho de que se han acentuado enormemente los rasgos de camarilla del gobierno kirchnerista. Esto es muy evidente, ¿no? Usted señalaba que no hubo tantos problemas con el Frente de Izquierda. ¿Cuál es la situación a nivel? Ya sabemos lo que sucedió en Neuquén, por ejemplo, con los compañeros que ya están votados y elegidos para ser legisladores. ¿Pero qué sucede en todo el marco, por ejemplo, distrital, provincial y nacional? ¿Cómo bueno, quedó el sábado nos inscribimos en 19 distritos, que es inédito para la izquierda argentina. Está allí el 90 y pico % del electorado en esos 19 distritos. De manera absolutamente armónica, hemos inscrito en la provincia de Buenos Aires 57 distritos de los 134. Y eso no es poca cosa, porque hay nuevas reglamentaciones. hubo que presentar 200 adhesiones por distrito, que son, en este caso, 60 distritos, 12.000 adhesiones con un montón de requisitos. Son listas completas. El Frente de Izquierda es muy fuerte en su militancia. La lista de la capital que va a disputar este 10 de julio es una de las que mejor llenó. Bueno, tiene los 150 candidatos de las 15 comunas. Uh-huh. Hay múltiples candidaturas que no tienen todos los candidatos de todas las comunas, vos sabés. En ese aspecto, el Frente de Izquierda creo que es una noticia muy importante de toda la elección en el país y de la elección también en la provincia de Buenos Aires. Quiero recordar que va José Montes, del PTS, delegado de los Astilleros, como candidato a gobernador, que va un hombre de aquí del oeste, que es Edgardo Reynoso, dirigente del Ferrocarril Sarmiento, va como candidato a primer senador por la provincia de Buenos Aires, bueno, y mi caso como primer candidato a diputado nacional. Lo que se ve, y el docente que está escuchando se ha manifestado cada vez que se comunicaba con nosotros, es la idea del rejunte que se ha instalado, ¿no? Uno ve las listas que se presentaron el fin de semana y hay como muchos rejuntes de ideas que a veces no tienen nada que ver con su historia política. ¿Cómo se hace para romper esta lógica de rejunte, por ejemplo, con el Frente de Izquierda? Bueno, mira, si ahí caben dos reflexiones. Una es que hay una gran centralización por arriba, acaso la lista kirchnerista, pero que es simétrica con una gran disgregación por abajo. Tenemos colectora y enfrentamiento por todos lados, ¿no? Ustedes lo tienen acá en los distritos, disputan entre ellos, hay colectoras. El propio Sabatella va con una boleta corta, habiéndose tragado los diputados y senadores que le marcaron desde arriba con el dedo, se traga a Díaz Bancalar y a todos los diputados de la derecha, va con una boleta corta. Una desagregación brutal en el Frente de Centro Izquierda, que encabeza Wiener, porque se rompió al momento de inscribir las listas. Estamos hablando del Frente Amplio Progresista. El Frente Amplio Progresista, que debutó con el planteo de Wiener de devaluación monetaria y caída de las retenciones. Sin embargo, no se rompió por eso, que hubiera sido hasta cierto punto auspicioso un debate político, un debate de fondo. No, con todo lo que significa una devaluación, ese es el reclamo de la Unión Industrial, de sectores, de la oligarquía terrateniente de Santa Fe. De ninguna manera puede ser el reclamo del progresismo ni de los trabajadores. Se han roto por lugares en las listas. A Pino se le rompió Proyecto Sur, porque el desenarismo, que ha sido el cuerpo de Proyecto Sur, se fue para el lado, se quedó del lado de Wiener. Y bueno, el Frente de Izquierda, ¿cómo vos decís, cómo se presenta en ese cuadro político? Es una noticia de compactación, que no anula las divergencias que tenemos las agrupaciones que lo formamos, pero que parte de dos o tres comprensiones y acuerdos muy profundos. Primero, este es un frente que fue independiente en la crisis del gobierno con el campo. No estuvimos ni con la política de las retenciones para pagar deuda externa, ni estuvimos con la mesa de enlace de capital agrario. Y prueba está que es la izquierda que quiere seguir siendo izquierda, ¿no?, la que ha formado este frente, que no se asimila a un bloque oficial como el de Cristina Kirchner, caso PC, caso Partido Humanista, caso Evita, de Elía y tantas izquierdas del kirchnerismo. También esas izquierdas que se fueron del lado sojero. Esta es una izquierda independiente. Eso nos creó un campo muy importante. La lucha por la cárcel de Pedraza frente al crimen de Mariano Ferreira nos unió, nos movilizó a todos en conjunto. Tengo que dar una noticia bomba. Ayer a las 6 de la tarde se presentó una extraordinaria lista encabezada por Jorge Hospital para recuperar el cuerpo de delegados de Ferrocarril Roca, donde van a votar 5.000 obreros, y una lista de los integrantes del Frente de Izquierda, de unidad, va por la recuperación del cuerpo de delegados, bueno, cuya cabeza está presa, ¿no?, por Pablo Díaz, por Pedraza. Entonces, este Frente de Izquierda es también la expresión de los luchadores, que estamos unidos defendiendo la huelga de Santa Cruz, que estamos unidos alrededor de la huelga petrolera de Santa Cruz, en todas las luchas obreras, estudiantiles, que estamos por la autonomía de las organizaciones políticas y que tenemos medianamente una comprensión común de la crisis mundial. Yo se lo preguntaba en términos concretos, pues nosotros vivimos la realidad de Moreno. Cuando hablábamos con los militantes del Partido Obrero de aquí de Moreno y los dirigentes, nos decían las dificultades de unificarse con las fuerzas que conforman el Frente de Izquierda. Entonces ahí uno veía una dificultad en conformar este Frente de Izquierda que se decidía a nivel nacional y a nivel provincial, como usted lo explicaba. ¿Cómo se hace para verdaderamente romper esto que yo le decía, esta lógica del rejunte? Bueno, con un programa. Vos ves que yo te marqué varias coincidencias muy profundas y sobre el final te decía que tenemos una comprensión de la crisis capitalista mundial absolutamente distinta de todo el arco político oficial y opositor. Porque acá todo el mundo dice que Argentina tiene está en un crecimiento extraordinario y que tenemos la oportunidad de la vida. Nosotros vemos otra situación, que la crisis mundial nos va a golpear inevitablemente más todavía de lo que nos está golpeando, que ya se expresa en la fuga de capitales, en la inflación. Hoy tenemos la noticia de que vas a una panadería y el pan vale 12 pesos. La inflación es galopante. Es consecuencia de la crisis porque Argentina está pagando deuda con emisión monetaria, estamos solventando una fuga de capitales, y el Frente de Izquierda tiene un programa para enfrentar esto. No niega, mira de cara a la realidad internacional, mira la crisis mundial y dice, no sigamos por este camino, nacionalicemos el comercio exterior, los recursos estratégicos. Entonces, bueno, ahí tenés cómo se supera ese problema, con un programa. Y luego, algunas ingeniosas soluciones. Por ejemplo, hemos conquistado, vos lo dijiste muy bien, un legislador en Neuquén. En la primera elección que le tocó al Frente, porque es la primera. Tuvimos conquista legislativa en Salta, pero era Partido Obrero solo. No estaba el Frente de Izquierda todavía constituido en el país. Y en Neuquén consagramos un legislador y tuvimos cerca del segundo. Ahora va a ser rotativo. Por ejemplo, está un año un compañero, otro año otro compañero, de acuerdo a la fuerza, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la importancia que cada partido tiene en cada lugar, y así van a ser todos, todas las conquistas legislativas. Entonces, bueno, ahí también hemos tenido un ingenio para que en esta etapa de unas primeras conquistas legislativas pudiéramos llevar adelante el Frente. Pero esas bancas tienen un programa y van a ser llevadas en conjunto por la fuerza que integramos el Frente. Me voy a quedar con un artículo que aparece en Prensa Obrera del mes de junio que tengo aquí en la mesa. Es el debate del milenio, habla de un debate entre los intelectuales, Eduardo Rugner, Horacio González, María Pía López, entre otros. Y en un subtítulo que es el Frente de Izquierda y el kirchnerismo, el artículo que firma Gabriel Solano, señala, con menos pretensiones teóricas, primero hace todo una descripción de la postura de Horacio González, pero evitando las distracciones, María Pía López defendió abiertamente al kirchnerismo y coincidió con la afirmación de Eduardo Rugner, quien había dicho que el kirchnerismo le convenía una votación importante del Frente de Izquierda porque anunciaría un flujo de votos para el Frente para la Victoria, una segunda vuelta o incluso en octubre. ¿Ustedes analizan lo mismo que María Pía López? No, nosotros no andamos en estos menesteres oportunistas. El Frente de Izquierda es una alternativa de poder. Mira, estamos pensando cómo terminar con la Argentina donde la mitad de los trabajadores ganan 2.200 pesos, un replanteo completo del sistema de jubilación y cortar con la deuda externa. Imagínate vos si vamos a estar pensando en que el que nos vota ahora, después vote a Cristina. Nosotros no somos colectora de izquierda de Cristina. Somos una alternativa de poder. Vamos a octubre, sabemos que tenemos que pasar a agosto. Lo que pasa es que Lo que sucede es que estamos instalados en un escenario de una democracia representativa. Y en la democracia representativa ingresa todos estos menesteres que estamos señalando. Bueno, pero pero representativa es porque se vota y vos tenés representantes. Pero eso no quiere decir que uno haga oportunismo político y se coloque y diga, mire, vóteme en agosto y después vote a Cristina Kirchner en octubre. Por favor, porque eso no es contribuir con la conciencia política de los trabajadores que están luchando, que necesitan decir, bueno, ¿cómo me saco encima esta burocracia sindical? cómo cambiamos el país, cómo lo independizamos del capital financiero internacional. Uh-huh. Entonces uno tiene que elevar esa conciencia. Luego, si alguien corta una boleta, bienvenido el corte de boleta, porque son momentos de la conciencia política de una persona, de un ciudadano. Uh-huh. Es un momento. Pero el planteo nuestro de ninguna manera es vóteme en agosto, que en octubre puede votar a otro. Nosotros vamos por el voto a octubre. Sabemos que tenemos que pasar a agosto. Uh-huh. Y buscamos interesar a los trabajadores. Es decir, no vote a los Joglender ni en agosto ni en octubre. Votemos la independencia política de las organizaciones de derechos humanos. Votemos que se construyan las viviendas que se tienen que construir. Votemos terminar con la burocracia de los sindicatos. Es decir, estamos votando problemas de fondo que plantea el Frente de Izquierda. Y en este aspecto somos alternativa de poder. Si alguien después corta una boleta, bueno, va a reflejar su propia evolución política. Lo esperamos, porque sabemos que en la próxima va a ser boleta entera. Estamos hablando, y me parece interesante, vuelvo a esto de la democracia representativa, ¿no? Porque Giovanni Sartori también ha señalado algunos aspectos que en esta época de los medios de comunicación se ha instalado la política en sí como una mercancía, como algo a vender en este caso. Y no se vende la luna porque está lejos y todavía se hace difícil los viajes. Sí, mirá cuánta razón tenés que Macri dijo que no se presentaba el presidente porque no reunía los 100 millones para la campaña. Imagínate vos. Por eso iba a preguntarle, ¿cómo en esta lógica en la que el propio televidente y votante es visto como un mero espectador, cómo se hace para romper la lógica del eslogan, del marketing? Claro. Que... Mira, hemos señalado en muchas ocasiones, está instalado. Sí, no, bueno, no solo que está instalado, es un régimen de dominación política. De Narváez, por ejemplo, es un producto económico. Uh-huh. Que logró ganar la elección última en la provincia de Buenos Aires. ¿Y quién es de Narváez? ¿Quién era de Narváez? Uh-huh. ¿Quién es de Narváez? Un hombre que tiene millones y millones de dólares. Por eso se lo preguntaba. No tiene otra característica. Porque la gente que está escuchando, de algún modo, se rige por estas lógicas. Claro, lógico. Bueno, porque es un sistema de dominación política. La rompemos en todos los planos. Uh-huh. La plata no la tenemos porque somos una corriente de trabajadores. Así que nosotros la rompemos en el crecimiento de una militancia genuina. Si algo simboliza Mariano Ferreira, es esa juventud real militante que hoy se está indignando en el mundo, que se está organizando en el mundo, que está protagonizando en el mundo, que está chocando contra el capital en el mundo, y nosotros somos la expresión política de esa corriente de militancia genuina, que no se organiza desde los despachos del poder. Y esto lo digo expresamente por este camporismo cristinista que está organizado desde el funcionariado oficial. Entonces nosotros la rompemos con militancia, con crecimiento desde el pie. Así como te decía que tengo la gran noticia, para nosotros es una gran noticia, a otro capaz que le parece una tontería que una lista va a disputar una elección de 5.000 obreros ferroviarios en el principal ferrocarril. Desde el pie crecemos nosotros. En los sindicatos, en las fábricas, en los barrios, en el movimiento de los estudiantes. Ahí está lo nuestro. Ahora, claro, vos me dirás, pero si no transformamos ese protagonismo político en la lucha de los trabajadores en representación, estamos, estamos con un problema. Bueno, perfecto, el Frente de Izquierda se ha constituido para luchar para superar ese problema. Y creo que la conquista neuquina muestra que podemos estar iniciando una etapa legislativa del Frente de Izquierda, que no es poca cosa, porque es muy importante tener representantes parlamentarios. Recuerdo las charlas que hemos tenido vía telefónica y también las movilizaciones cada vez que nos encontramos en Capital Federal, respecto a lo que había pasado en el verano y luego se fue multiplicando, porque diferentes intelectuales fueron dando su opinión respecto al Partido Obrero y sus dirigentes. Basta con ver un artículo de Feynman que menciona sobre la figura de Altamira, pero también cuando se instaló con los hechos sucedidos a fines del año pasado y principios de este año, como la izquierda boba que le hace el juego a la derecha y en este caso a Duhalde. Usted sabe que y no peca de inocente, esto se va a multiplicar en épocas de elecciones. ¿Cómo lo van a trabajar y qué opinión le merece cuando hay este tratamiento? Bueno, yo tengo escrito un artículo que se llama Otra del escriba Feynman, porque él me ataca personalmente a mí en su libro El Flaco. Uh-huh. Allí hay 4 páginas donde me ataca personalmente y ataca al movimiento piquetero, que lo dice, es el movimiento que conducido por la ultraizquierda siempre hace una de más, incluso hasta la muerte. Es decir, responsabiliza al movimiento piquetero de la muerte de Costec y Santillán. El domingo tuvimos el 9º aniversario. Bueno, lo de Feynman es algo canallesco, porque vos imaginate las víctimas que tiene el movimiento popular en la Argentina del 20 de diciembre, bueno, del Puente de Corrientes, Teresa Rodríguez, Costec y Santillán, Mariano Ferreira. Él lo que busca hacer, y este es el operativo del kirchnerismo, es encubrir la trama de compromiso político del régimen con las patotas que mataron a Mariano Ferreira, y en su momento del compromiso político de la cúpula del Estado de quienes mandaron a hacer un operativo que terminó con la muerte de Costec y Santillán. Duhalde debería estar pagando como Pedraza por la muerte de Costec y Santillán, porque tienen que pagar los responsables políticos. Acá hay una defensa de Estado muy jodida, que demuestra que, y ojo, que José Pablo Feynman defiende al kirchnerismo desde el progresismo. Y ahora lo hemos tenido de nuevo con Filmus. Cuando cierra fila, primero es candidato junto con Tomada, que es un íntimo de Pedraza, lo vimos en las escuchas de la causa de Mariano Ferreira. Pero además ahora se pronunció en favor de la represión a los docentes, a las maestras que le pedían intervención personal a Tomada en su conflicto. Bueno, esto es muy grave. Entonces, yo creo que echar la culpa a las víctimas puede recrudecer en la campaña electoral, pero es un boomerang, ¿eh? Es un boomerang porque el movimiento popular es muy vasto en la República Argentina y creo que esto muestra su peor faceta reaccionaria, la peor faceta reaccionaria del poder y del kirchnerismo. Esto es muy fuerte. Yo creo que es muy importante. Si ellos nos atacan por esto, pierden ellos. Nosotros tenemos muchos años aquí en el distrito trabajando, y voy a ser sincero, este fin de semana y hasta ahora estamos haciendo llamadas telefónicas, va asombrando cómo se va modificando el mapa, ¿no?, de los diferentes partidos políticos. Algo que uno podría decir, bueno, es la política, se mueve todo así. Pero anteriores años y anteriores elecciones esto no había sucedido. A ustedes, ¿cómo impacta lo que se está viviendo en el plano político y preelectoral? Porque evidentemente algo sucedió a diferencia de años anteriores. Sí, bueno, mira, acá hay una idea que se planteó Néstor Kirchner cuando ideó la reforma política, que era que quedaran dos grandes fuerzas, una progresista se ubicaba él mismo en ese campo con el kirchnerismo y una de derecha que lo ubicaba en un campo de enfrente, y la realidad es que tenemos 6 candidaturas opositoras de partidos capitalistas, excluyo al Frente de Izquierda, tenemos una enorme disgregación en la oposición, pero aparte la derecha está metida dentro del gobierno, porque tenés los Menem, los Saadi, el reutemanismo en la provincia de Santa Fe, bueno, todos los varones del conurbano, con los cuales están atrás de la lista de Scioli y de Cristina Kirchner. Tenés la derecha metida con De Narváez y Alfonsín, que perdió toda brújula de ser el líder de una coalición de socialdemócrata, ¿no es cierto? Es decir, es un partido afiliado a la Internacional Socialista Socialdemócrata que va con un hombre de la derecha peronista como De Narváez. Tenés al macrismo por otro lado, tenés al dualdismo, Alberto Rodríguez A. Bueno, la derecha está en todas partes, es notable. Y si vos ves las declaraciones con las que arrancó Wiener, él está compitiendo por derecha, ¿no es cierto?, con el electorado en su provincia, ¿no?, en la batalla y como candidato presidencial. Entonces, no funcionó lo de Kirchner. Hay una disgregación histórica del peronismo y el radicalismo que no detuvo la reforma política. Yo creo que esto es lo que marca. Y luego, el otro fenómeno es que no tienen programa alternativo. Alfonsín está de acuerdo en pagar la deuda con la plata de los jubilados. Por eso este año el Congreso está parado y no se ha vuelto a tratar nada. Tampoco el 82% móvil, que dijeron que iban a insistir y que iba a ser un eje y que el Congreso y que lo demás. El Congreso está liquidado. ¿Vos te acordás? ¿Alguien se acuerda que tenemos parlamento en la República Argentina? No, no hay nada, solo hay elecciones. Es decir, que desde diciembre del año pasado hasta marzo del año que viene no tenemos más parlamento en la Argentina, porque la oposición no tiene un programa, está denunciando solo hechos de corrupción, que está muy bien y hay que denunciarlo, pero no denuncian, es decir, el problema de a dónde va la Argentina. Hay una agenda. Nosotros denunciamos la corrupción, pero decimos que hay que terminar con la línea del Banco Mundial de privatización de la asistencia social, que es lo que está en el fondo de la corrupción Schocklender, la corrupción Inadi y un montón de cosas, ¿no? Eso es un tema muy de fondo. Pero la agenda que plantea el Frente de Izquierda no es la agenda que se está discutiendo en el país. Y porque ellos no tienen agenda. No tienen, dice, bueno, este candidato, este aquello, el autoritarismo de Cristina, bi, bam, bu, palabras. La fuga de capital es una palabra. ¿Qué hacemos con el comercio exterior argentino cuando tenemos una inflación internacional como la que tenemos? Ni una palabra. ¿Qué vamos a hacer para terminar con el salario en negro? Ni una palabra. ¿Cómo metemos el 82% móvil reponiendo los aportes patronales? Ni una palabra. Después de 8 años no pueden venir a decir que ellos son la solución del problema de la vivienda. Es el gobierno del déficit de la vivienda. Han hecho menos vivienda que Menem. Es decir, no han hecho nada. Nos mandan mensaje de texto al 1561-540359. Claudio, un oyente que está escuchando la radio, quería saber qué opina el compañero del nuevo Schocklender de Moreno y hace referencia a Mariano Hues y su gestión. Bueno, Mariano Hues, yo lo conocí a Mariano Hues cuando luchábamos con el movimiento piquetero contra la desocupación más crítica, más desesperante, en tiempo en que Duhalde era gobierno y Mariano Hues fue secretario de Desarrollo Social del gobierno de Felipe Solá. Es un hombre del dualdismo, ¿no es cierto? Entonces, acá los compañeros van a hacer la campaña planteando todos los problemas del distrito, que son los problemas de los trabajadores del distrito, los problemas de la población del distrito, los problemas del transporte, los problemas de la vivienda, los problemas de trabajo. ¿Qué podemos decir? La vuelta de Mariano Hues es la vuelta de un dualdista. Si esto es la renovación política de Cristina, estamos arreglados. Yo ya lo dije, es una de las vidrieras más evidentes de la no renovación que hay en la política, son los varones del conurbano bonaerense, y Mariano Hues es uno de ellos. Sin alejarme del eje que seguimos señalando, ¿cómo analiza las próximas elecciones? Entendiendo que ustedes están en este escenario político, ingresan a las reglas del juego que se instala en esta democracia burguesa, con una instancia de más ser una democracia representativa, en el hecho de que el representante es elegido, pero luego no tiene el que lo elige la posibilidad de dar lineamientos para corregir algunas políticas concretas, y nos instalamos en una democracia lejos de ser una democracia participativa, activa, por ejemplo, lo que sucede con los trabajadores en asambleas o acción directa. Bueno, ustedes ingresan de algún modo a estas reglas que estamos señalando. ¿Cómo analizan que serán las próximas elecciones? Bueno, nosotros vamos por parte. Ahora veo qué querés decir vos con lo de la democracia representativa. Un legislador del Partido Obrero y del Frente de Izquierda es un referente de la lucha popular. Y esa banca va a ser un factor de reforzamiento de todas las organizaciones movilizadas y luchando. Eso es clave. Es el papel que han cumplido ya nuestros legisladores cuando hemos tenido, y es el papel que tiene que cumplir una bancada socialista en un parlamento. Es muy importante, porque eso permite que mañana un concejal se mueva con asambleas de barrio, de los barrios, que se mueva con movilizaciones para que el Consejo Deliberante funcione y delibere delante del pueblo en sesiones abiertas, que sean asambleas de los vecinos la que decidan cuál es el pliego de reclamos populares. Y lo mismo en relación al Parlamento argentino. Nosotros no nos sumamos a la regla del juego, intervenimos en la regla del juego que la clase dominante nos propone para reforzar la lucha de poder y de transformación de los trabajadores. Esto es muy importante, porque es todo un debate en la izquierda. Y creo que está lindo el cuadro, porque muchas organizaciones que no se plantean el problema de un partido y no se plantean el problema electoral, están adhiriendo al Frente de Izquierda. Agrupaciones estudiantiles, agrupaciones sociales, bueno, agrupaciones de izquierda, grupos de izquierda, 500 intelectuales que no son en absoluto miembros de nuestros partidos han firmado una solicitada que salió en Página 12 el domingo pasado en apoyo al Frente de Izquierda. Es decir, los tres partidos que constituimos el Frente formamos el instrumento, la herramienta política, y estamos agrupando voluntades mucho más allá que esas tres organizaciones. Yo creo que es representativo de la característica que pueden tener nuestros legisladores. Si eso contribuye a contestar tu pregunta, ¿no? Bueno, desde ya, muchas gracias, Pitrola, por estar aquí en la radio y visitarnos. Y vamos seguramente a comunicarnos en los próximos meses para seguir hablando. Sí, como no, siempre a disposición. Cuando pueda, vuelvo acá de visita, y si no, con el teléfono estamos siempre al habla. Muchas gracias por el momento y por la posibilidad de explicar nuestras posiciones. Muchas gracias. Para el oyente que está escuchando, el Frente de Izquierda aquí en Moreno, por ejemplo, lleva como candidato a Rodrigo Amoroso, como intendente, concejales José de Cebriano, de Izquierda Socialista, Daniel Armaño, en segundo lugar, del Partido Obrero, y Luciana Bazán, de Izquierda Socialista, y nombres como para seguir también anotando como consejeros escolares, Alicia Abatino, en primer lugar, y Luis Benítez, en segundo lugar. Bueno, nosotros nos acomodamos y ya ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy, en esta radio recuperada. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Está en el borde. Que no nos cabe la menor duda. Porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo del 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo estarán los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio, en mar. ¿Cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde. Por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. ¿Cuántas horas acá? Andás a ver, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. Y nos vamos con Charly García, porque va a ser el artista de la semana, con una versión de Blanca Palidez. En la época del aguante, y en la época también que cantaba en la Casa de Gobierno, en Olivos también, junto al innombrable, que ya saben quién es. Pero después también tocó en la Casa Rosada, con el gobierno de los Kirchner, y bueno, el bigote bicolor se sienta en cualquier lugar y no sabe dónde está y toca. Por ejemplo, con Palito Ortega en Luján y en tantos otros lugares. Nos vamos a ir con la palabra de Charly García, hablando sobre la canción y también en esto de que se recicla, pero en realidad no cambia nunca. Sigue siendo Charly García en su música. Y luego nos vamos a ir con un tema que no salió hasta ahora, en estos momentos, en ningún disco oficial, que es El Peso. Un tema de Charly García que alguna vez lo tocó con su amiga Susana Jiménez en el programa de televisión, donde él siempre hace un chiste a la conductora, pero con buenos términos. Claro está que el televidente lo ve desde otro lugar, ¿no? Como la picardía de Charly García, que surgió a la fama en 1972 como compositor del grupo Sui Generis y que se ha convertido casi en un mito con todo lo que ha hecho, cuando se tiró del noveno piso, por ejemplo, cuando se peleaba. Y también todo lo que está pasando ahora en la actualidad. Algunos dicen, más allá de un mito, casi un fantasma. Y sí, puede ser. Lo cierto es que lo que pudimos ver, las imágenes del último Charly García, pareciera que fuera el tío o el abuelo del anterior Charly García. Basta con ver el recital que hizo en Vélez hace 2 años atrás, donde es un Charly García muy diferente, con muchas pastillas, por cierto, y con Palito Ortega al lado. Pero nos estamos yendo. En el equipo periodístico estuvo Rubén Bustamante, Cintia Medina, Agustina Sulpici, Cecilia Rodríguez, y quien les habla, Fernando Ochoa, Juan Ledesma, Lucía Sánchez y tantos otros compañeros que conforman la radio recuperada, la 90.1. Nos vamos con García, Las Palabras del Bigote Bicolor, y luego la canción El Peso. Apretá ahí tu grabador, tu TDK, si tenés la cinta, si se te corta, agarrá, lo pegás con cinta scotch y se soluciona todo. Y si no, grabalo en términos digitales, más modernos, por cierto. Yo me voy con mi Walkman de jamón y queso. Hasta mañana, muchas gracias por estar, quédate ahí, la repetición de Recorte Informativo, 17 horas. Luego llegará La Neurona y luego Tratar de Conquistar al Mundo. El Bar Blues, que ya me estaba saltando. Un programa. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar. Mañana será otro día. Esto fue Nunca es Tarde en esta radio recuperada llamada FM Moreno. La vida tiene altos y bajos y yo ya sube muchas veces en eso. Así que creo que este es el más importante. O sea, soy el mismo, pero soy diferente. Creo que en el fondo es uno es músico y tengo esas cosas, esas canciones y digamos las últimas épocas podrían parecer re locas, pero yo seguía haciendo buenas canciones. Ahora el extra es que la voy a interpretar de una forma casi perfecta, porque la canción puede ser muy restrictiva también. O sea, una canción de Keith Jarrett, por ejemplo, duró un play. O sea, a mí me gustan las canciones que tienen partes como El Amor Espera, Rock and Roll Joe, diferentes partes, diferentes ritmos. Bueno, las últimas canciones que hizo son las escuchaste vos, sí, deberías saber por qué. Eso es canción. Jerusalén tenía un feeling que no podía ser. Necesitaba un lugar a donde esconder los pies. Cuando vi a un extranjero, le pregunté que si es ese. Él me miró y simplemente me dijo que ya me tenía que ir. Saquen este peso, sáquenlo de aquí. Saquen este peso. Ah, el peso que pusieron en mí. El peso. Cuarenta y siete botellas ocupan mucho lugar. Pidieron ayuda,